Vamos ya con lo que comentábamos anteriormente, que a mí me parecía muy, muy interesante, actividades en el Oteruelo. Son las mismas actividades que ya de alguna u otra manera se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo en el centro social, pero trasladadas al Oteruelo para facilitar el acceso a las personas mayores que viven en el barrio del Oteruelo y que de alguna u otra manera tienen complicado el ir al centro social porque hay un trayecto bastante largo, ¿no? Porque viven lejos de ese centro neurálgico de este tipo de actividades. Es una de las consecuencias positivas que tiene el haber hecho ahí una casa para las asociaciones. Vamos a empezar a trabajar a descentralización y, como tú dices, al final, al haber rehabilitado el Loteruelo, pues no, y además es un barrio que hay bastante gente mayor y de hecho, porque había gente que venía antes y ahora no viene por el tema de la Y distancia. por cierto, gente que se mueve mucho y gente con mucha iniciativa. Sí. Entonces, bueno, pues de momento se va a comenzar con dos actividades. Una de ellas es el taller de estimulación cognitiva o el taller de memoria y el curso de gimnasia de mantenimiento. El taller de memoria vamos a comenzar el próximo lunes 22 de marzo a partir de las 11:30 de la mañana y el curso de gimnasia de mantenimiento el miércoles 24 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana. De todas maneras, vamos a poner un cartel en la puerta también del Oteruelo para que la gente lo pueda ver. Quiero ponerlo por allí alguno más para que la gente se entere. Y importante el boca a boca también, ¿no? Que la gente lo vaya comentando. Podéis hacer las inscripciones llamando al centro, al teléfono del centro de día, que es el 3925 38 28 36. Si no queréis acercaros por allí, o si no, pues ya sabéis, os paséis por allí, si alguien o alguno de vuestros maridos a jugar allí al centro de día, lo que sea, y bueno, pueden dejar vuestros datos. Importante tener un listado para, bueno, no vaya a llegar yo ahí el lunes y no vaya a encontrarme a nadie, ¿no? Si no tenía un grupo de gente, por lo menos de 10 personas, para empezar a hacer las diferentes actividades. Recordamos, el curso de memoria será a partir del lunes 22 de marzo Sí, a las y 11 y el media. curso de gimnasia de mantenimiento el miércoles a partir 24. de las 10 y media, el miércoles Eso es. 24 de marzo. Eso es. Bien, si hay alguna persona que vive en el Oteruelo y está yendo al centro social, ¿se puede cambiar? Sí, si se quiere cambiar, se puede cambiar. Y si quiere seguir permaneciendo, yo es un poco por facilitar, ¿no? Lo comentado con comentamos Irene y yo, es un poco acercar a la gente realmente que no pueda, pero que luego hay gente que puede o tiene coche o le apetece seguir, porque a veces también cuando ya llevas un tiempo o unos años en un grupo, es como que te sientes parte de ese grupo, ¿no? Y a lo mejor también romper con eso les puede costar. A mí me da lo mismo, quiero decir, si hay gente que se queda allí, perfecto, si hay gente que quiere continuar allí, perfecto. O sea, yo ya tiene que elegir cada uno y valorar lo que quiere, ¿no? Ya digo que a veces es difícil porque también se nos plantean cuando viene gente nueva, pues eso, o gente nueva, o ya las vas poniendo un poco por edad, porque cuando al principio pensamos hacer el grupo de estimulación, decíamos que era un poco porque había gente que tenía algún tipo de, pues ya empezando un poquito con la demencia o con Alzheimer, pero casi desubicarles de ese grupo casi va a ser peor, ¿no? Que también otro objetivo es un poco mantenerlos porque ellos sí que se sienten ahí parte de ese grupo. Entonces, a nosotros nos da un poco lo mismo, ¿no? Ya tienen que decidir ellos si quieren continuar allí o quieren empezar en Teruelo. ¿Y quién se va a encargar de estos cursos? Pues de momento yo. Vas a ser tú, ¿no? Sí, de momento yo, sí. Empezaremos por eso el O sea que lunes, estos que días tengo vas a curso de estar un memoria. poco a caballo entre el centro social Sí, y la sí, casa de sí. las asociaciones del Voy a Oteruelo, tener puente aéreo, ¿no? sí, entre centro de día, pero bueno, que ningún problema. Y Y además. una pregunta, cuéntanos, ¿se han habilitado unas salas No especiales lo he para visto, esto? sí, es que no lo he visto todavía, no lo he visto todavía, lo veré, pues quería verlo antes de ir el primer día, ¿no? Pero de momento no he tenido ocasión para verlo y creo que hay una sala bastante grande, que han tirado tabiques de alguna clase y se ha quedado una sala bastante grande, que ahí es donde haríamos tanto el taller de memoria y como la gimnasia de mantenimiento. Yo recuerdo, como recordamos todos los que hemos ido a clase a las escuelas del Oteruelo, que las clases eran grandísimas porque es que nos metíamos muchos niños dentro de Claro, esas clases. claro. La ratio no estaba como ahora, ni mucho menos. Sí, bueno, mis clases eran de 30 y tantos. Claro. Entonces sí, pero yo creo que sí que es queda un espacio suficiente. Hombre, a lo mejor si me viene otra vez. Hombre, no creo que vengan 40 personas, ¿no? Pero yo creo que el aula me han comentado que es bastante amplia, entonces creo que no vamos a tener ningún problema. Esto es algo que yo imagino se valorará de manera muy positiva por parte de todas las personas que viven en la zona del Oteruelo. Y por cierto, ¿ha habido cierta demanda o ya estáis pulsando un poco o sondeando a determinadas personas que pueden participar? Sí, Y... yo ya sé de gente que quiere asistir y que de hecho venía antes al centro de día y ahora por Ajá. motivos de movilidad no, pues no puede desplazar y creo que sí que quiere venir para allá. Entonces, bueno, yo espero que salga un grupito por lo menos de 10 personas mínimo para poder. poder empezar y que se vaya animando más gente. Como digo, es un barrio en el que hay bastante gente mayor. Estamos hablando de un par de actividades, tanto el curso de memoria como el curso de gimnasia de mantenimiento, que están especialmente dirigidas a personas con más de 60 años. Sí. Es más o menos el perfil sí, o la edad con la que trabajáis. Sí, sí, sí. Perfecto. Es.